Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada, año 2013. Programa número 162. Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la Bruja de las Palabras. Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. Manténganse ingenuos como niños. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste, cuando yo estaba junto a tu vida, y no sabía que si te ibas, te extrañaría. Y nunca te di olvidar, en la arena me escribía, el viento lo fue borrando, y estoy más solo. Una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. En mi casa está prohibida la sabiduría. No es un programa serio, no es un programa serio. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y neve el olvido y entre el otoño. Que es ancho y negro el olvido, y entre el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Nacional, la radio pública. Minca, Minca es trabajo comunitario. La radio Minca la hacemos entre todos. Radio Universidad Nacional de Jujuy. FM 107.9. Radio Comunitaria Mina el Aguilar. Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Radio Indígena Luna Azul, de Humahuaca. 89.7, desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Nadia, ¿hace falta que bailes arriba de la mesa? Sí, Carlos, le estoy dando el gusto a mi niño reprimido que quería bailar sobre la mesa. Déjeme un ratito. Ah, me cago. Sí, tenés razón, está bien. Sí, lo dije. Bueno, recién escuchábamos a Eduardo Falú y a Lito Vitale con esta tremenda canción. Estoy estudiando periodismo, yo por eso uso palabras fuertes. Hago un curso de radio. Esta tremenda canción, demasiado, ¿no? Adjetivo. Tonada del viejo amor. Lo que la oruga considera que es el fin, el resto del mundo lo llama mariposa. Lao Tse. Y al final, ¿de qué hemos estado hablando en este programa? Habíamos dicho que teníamos que definirlo. ¿Cómo lo titulamos? ¿Neurosis, te parece? Me gusta neurosis. Puede ser, ¿no? Es una palabra fuerte y potente. Sí, es tremenda. Neurosis, claro. Engancha, ¿no? Engancha. Hay 4 obstáculos para alcanzar la verdad. 4. 1 para cada dedito. Bueno, pues yo estoy montando 4 deditos. Hay que imaginarse la televisión. Pero hay gente que tiene 4 dedos, ¿eh? Es cierto, sí, y menos también. Sí, sí. 4 obstáculos para alcanzar la verdad, decía Roger Bacon. La sumisión a una autoridad indigna y culpable. Fíjate, ¿qué estaría pensando? ¿En qué mundo viviría? Se dificulta alcanzar la verdad cuando vos tenés un profesor, una autoridad académica, que fuera, indigno y culpable. O, bueno, una autoridad más alta como fue la iglesia en algún momento, ¿no? La influencia de la costumbre es otra dificultad para alcanzar la verdad. El prejuicio popular, esto de, sí, esto es así, el famoso sentido común que dice que las madres son todas divinas, siempre, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, el 4 obstáculo para alcanzar la verdad, la necesidad de ocultar nuestra ignorancia. Es decir, decir que ya sabemos. Si vos decís que ya sabés, no podés seguir aprendiendo. Acompañado por el despliegue ostentoso de nuestro conocimiento. Bueno, es lo que yo había ya dicho. Tanta gente cree que es bueno, es un valor mostrarse como ya sabiendo algo. Cree que eso genera una buena imagen, o por ahí, frente a sí mismo, por ahí se siente más firme, más seguro. No, loco, esto es así. Está clarísimo que esto es así. Ese es un sonso que dejó de aprender. Para Roger Bacon, que vivió hace como 500 años, creo yo, o más. Bueno, de toda esa gente que está allá afuera de la radio, Nadia. Sí. Están esperando que vos digas algo, o ya lo dijiste. Hola, gente, ¿cómo está? A ver. Hoy hablamos de muchas cosas, ¿no? Número 1, neurosis, nuestro niño frustrado. Hablamos de un poco de estereotipo, toda esta cosa de lo que tenemos que ser y no ser. Creo que no, más que nada nos enseñan a lo que hay que ser. Y bueno, de ahí por ende viene agarradito lo que no. Pero hace rato, cuando hablamos, bueno, que yo comentaba un poco lo de qué pasó con el hombre, digamos. Porque hicimos mucho hincapié en lo que fue la mujer, en lo que son los niños. Y bueno, el hombre quedó un poco encostado. Paradójicamente, ¿no? Porque supuestamente era el capo, pero en realidad en el rol familiar termina en las sombras. Estando encostado ahí en... al margen, siempre al margen. Yo creo que se lo castiga mucho al hombre. Porque por ahí a veces no se ve tanto esto. Esta cosa de decirle, no podés llorar. Porque si llorás, no sos hombre. No podés no saber. No podés no saber, no podés no ser fuerte. Entre tantas cosas, se lo convierte tanto en un robotcito casi perfecto que tiene que hacer lo que debe hacer. Y de pronto este hombre, el sexo hombre, masculino, se ve atontado, solo, o deja de sentir, se prohíbe sentir. ¿Se dan cuenta lo que está pasando? Y si uno se pone a observar a su marido, primo, hijo, se van a dar cuenta de que es así. Y, o sea, las mismas mujeres somos las que hacemos que sea así. Porque, a ver, una agarra y dice: a mí me gustaría un hombre romántico, que sea bueno, que sea sensible, sarasasasa, tenés tu hijo varón, ¿y qué le decís? Si llorás, sos una nena. Los varones no son sensibles, los varones no lloran. ¿Y qué creaste? Un tipo duro. Pero vos querías un tipo sensible, entonces ¿cómo haces? ¿Te das cuenta que convertiste a alguien en algo que vos no querías? Tal vez por accidente, pero lo haces. Y los varones terminamos siendo muñecos, con muy poca libertad. Es paradójico, porque se supone que somos los capangas, somos los funcionarios, somos mejor pagos y qué sé yo, pero cuando vos buscás la respuesta, las soluciones, las minas son la más piola, la más pragmática, vos no, ¿sí? Y sí, de cierta forma, se habla de una sociedad patriarcalista, siempre hablamos de una sociedad patriarcalista que hace que la mujer sea sa, que la subleva y un montón de cosas que se dicen, pero en ese patriarcalismo creo que al mismo hombre se ha terminado sublevando. Y no digo arriba o abajo de la mujer, sino que de sí mismo, como persona, de sentir, de llorar, de reír. ¿Qué está pasando, digamos? Es una época de mucho cambio. Algunos hombres también se retiran de ese rol, ¿eh? Las mujeres sienten esta retirada, pero se retiran y ni siquiera ellos saben bien a dónde. Estamos viviendo épocas de mucho cambio. Esto que vos describiste recién funcionaba exactamente así por ahí hace 20 años o 30. Hoy ya debe haber muchos oyentes que piensan: en mi casa ya no pasa eso. Por ahí pasó en mi familia paterna y no materna. Está cambiando todo y está entre todos ir buscando las formas, ¿no? Eso es lo que tiene esta época de increíble, ¿no? No fueron todas las épocas así. Había muchos modelos ya asignados hace 100 años nomás y de ahí para atrás. Por ejemplo, no existía la juventud hace 100 años. Así. El joven era alguien que iba rumbo a la adultez, ¿eh? Adolescente, contra todo lo que piensa la señora, significa adulteando. No careciendo, sino adulteando. Está ya practicando cómo ser adulto. Es un aprendiz de adulto. Mientras que hoy la juventud ya no es eso. Es un tiempo que tiene sentido en sí mismo, ¿cierto? Y estos son cambios nuevos. No hay tantos libros que hablen de esto. Cuando leemos la historia de nuestros próceres o de cualquier fenómeno de hace más de 50 o 60 años, esto no aparece. No aparece en Shakespeare, no aparece en Cervantes, no aparece en los escritores clásicos, porque no existía esto. Y lo mismo estos roles que estamos hablando hoy eran excepciones. Y como tales, bueno, tenían reglas especiales. ¿Algo más en el tintero o querés que yo guitarree un poco? Entonces, habría que sacarse un poco de todos estos vestigios que tenemos acumulados de hace años. Es verdad, estamos en una nueva era, en un nuevo comienzo. Cuesta un poco adaptarse a todos estos cambios, porque no es fácil, obviamente, cada cambio como que asusta de pronto. Pero será cuestión de tiempo a que todo esto sea más, no sé si normal o natural, pero un poquito más aceptado. Se va aprendiendo de a poco. Pensaba que no hay escuelas para padres. Uno por ahí se queja. Te tocó lo que te tocó, ¿qué se le va a hacer? Digamos, nadie le enseñó a mi mamá a ser mamá, ni a mi papá a ser papá, ni a mí a ser hija. Se va aprendiendo. Sí, claro, la sociedad incide un poquito, un poco mucho, y las instituciones, pero se va renovando de a poco. Esperemos que se siga renovando y podamos conseguir algo diferente. No digo mejor o peor, sino diferente. Si vemos que la fórmula vieja ya no funciona, busquemos nuevas fórmulas, nuevos métodos, Por ahí, nosotros como jóvenes no somos tan peligrosos como parece. Por ahí, dándonos un poco de voz, se acaba el problema. ¿Quién le dice? Eso es lo que decía hace un rato Florencia Gelmetti, la directora a nivel. Yo lo eliminé de la selección que hice, pero ella decía, en cuanto nos ponemos a hablar, en cuanto dejamos hablar de los chicos, hay muchos temas que se disuelven, así que se desmitifican. Ah, bueno, ustedes querían conocer el reglamento, bueno, acá lo tenés. Exactamente. Y buscamos solución a los problemas. La idea está en buscar la solución al problema. Tal vez no sea tan difícil. Tenemos mucho miedo de hablar, de decir las cosas. Cuesta. No te enseñan, desgraciadamente no te enseñan a decirlo. Pero se puede, de a poquito, acordar las cosas, hablando, hablando, sintiendo, sintiendo. Por ahí, quién sabe. Voy a abusar de tu discurso. Voy a tomar una palabra que dijiste dos veces para criticar. A ver, que critica. La hayas usado. Dos veces dijiste cuesta. Cuesta. Y a mí me parece que esto es parte de la neurosis. La creencia de que hay que hacer un esfuerzo para superarnos y que acá el ideal es llegar a acomodarnos a la nueva época. Fíjate cómo se filtra de vuelta esa música de que hay una tarea que tenemos que hacer para convertirnos en no sé qué y después llegar a un lugar en el que ya no nos va a costar, en el que va a ser... Y yo diría, lo que ocurría hace 40 años también costaba, si querés verlo en esos términos. Que algo cueste es parte de este folclore occidental que busca méritos, que busca culpas. Si no lo lograste es porque no hiciste el esfuerzo. Alcanzaría simplemente con estar en donde estás. Si no pones ningún esfuerzo, o sea, si no te cuesta, el viento igual te va a ir llevando para el lado que corresponde. Y si no te cuesta, es probable que seas un elemento más positivo en el cambio que si te cuesta. Porque te cuesta ir a un lugar al cual vos sabés que tenés que ir antes de ir. Y en una época de confusión, las cosas no pueden costarte. Te cuesta cuando vos sabes lo que querés. Eventualmente querés subir a la montaña, entonces te cuesta ir a la montaña. Pero me parece a mí que es tanto lo que estamos aprendiendo necesariamente, inevitablemente, que no te puede costar más que una época especial de no saber, de bajarte del caballo, de aceptar tu estupidez. ¿Cuesta aceptar que uno es estúpido? No, es lo más fácil. Lo que cuesta es sostenerse en el lugar de que te las sabes todas. Retira el esfuerzo. Esa es la parte que digo yo. Nadie ya sabe que soy un loco, ¿eh? Y por supuesto que eso no desdice todo el resto de las cosas. Pero como estamos hablando quizás de la neurosis, me quise agarrar de esa palabrita que se filtra. Cuesta, pero lo vamos a lograr. Eso es neurosis pura. Y no conduce, en mi opinión, a nada que no sea más resentimiento, obligar a los demás a que también les cueste, que te moleste la displicencia, el estar bien, el relajamiento, la comodidad, y que te sientas más a gusto cuando hay una batalla por librar. Y si no la hay, tal vez la inventes. Te dejo a vos las últimas palabras para que me insultes. Bueno, soy una neurótica. No, todos lo somos, está en el aire. Todo, es verdad. Usted, señor, acaba de darse cuenta que no hacemos lo que decimos. Yo también soy neurótico porque no te dejé pasar esa, ¿te das cuenta? Histérico sería en este caso. 49, ¿lo tenemos listo, Menchito? Bueno, que a ver, ¿sabe qué, señora? Le voy a dar la respuesta para la solución a su vida. Espera, espera. Chan, chan. Ahí viene, viene. Chan, chan. Shh. No, la perdí. Hasta la semana que viene. Nos va a ayudar a despedirnos Eduardo Galeano. Investigando, porque nosotros tenemos un equipo de detectives que investiga. De brujas detectives. Sí. Investigando, nos hemos enterado que Eduardo Galeano es amigo de la bruja de las palabras. Y de varias brujas más. Él no lo dice, no lo vas a ver así explícito, pero si vos lees entre líneas, te vas a dar cuenta El tipo anda en el tema, ¿eh? Y bueno, nos vamos, Eduardo. ¿Con qué frase te irías de este programa? ¿Qué idea nos dejas? Además de las muchas que ya escuchamos. Frase, no sé. Bueno, me iría con una palabra que amo, que es la palabra abracadabra. Abracadabra. Abracadabra es una palabra mágica, la que abre las puertas prohibidas, las puertas cerradas, las puertas secretas, abracadabra. Viene del hebreo antiguo. Hay varias versiones de lo que significa o lo que significó originalmente abracadabra, pero hay una versión que es la más creíble y la que más me gusta, que dice que abracadabra significa envía tu fuego hasta el final. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro, por la cosa más pura con la cual me alimento. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la quinta temporada, año 2013. Programa número 162. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy. La radio pública argentina. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro, y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Oh, yeah. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.